No te pongas triste, muchacha. El que está lejos se ha acercado una vez más en la mano del viento que te acaricia.